Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Qué gusto acompañarles en este fin de semana y programarles durante los próximos 60 minutos buena música, buena información y por supuesto buena energía en esta tarde de sábado. Esto es La Hueca Musical, mi nombre es Milagros Villarreal, les doy la bienvenida y en esta tarde nos acompaña Erika, Jefferson y Darío. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, exactamente, hoy tenemos cabina llena, estamos justamente los cuatro integrantes de La Hueca Musical, y como les quiero desear a nuestros oyentes que estén pasando un feliz feriado. Soy Darío Males y les informo que nuestros teléfonos es el 2220-966, para la tarde de hoy hemos preparado un especial lleno de varios temas, y varios temas musicales y también temas tópicos para conversar con ustedes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Jefferson Herrera y comparto con mis compañeros el placer de poder estar con ustedes en este feriado, en este fin de semana. Les recuerdo que también se pueden comunicar con nosotros a lahuecamusical@hotmail.com o también nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Así es, muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y en especial quienes acompañan su tarde con La Hueca Musical. Soy Erika Morales y les doy la bienvenida. Iniciamos con buen ritmo. Wonder Girl nos dice DJ Smile. You are now listening to the Wonder Girl. He is mine. I'm the only thing on his mind. He thinks about me all the time. He got my love everywhere. Yeah. Nobody treats him like I do. There's no party. I'm not in the boat. My thumb keeps him turning to. He thinks about me. Bien, así arrancábamos la hueca musical en este fin de semana con el tema Wonder Girl de la agrupación coreana DJ Is Mine. Bien, ahora les comentábamos acerca de la agrupación ecuatoriana Rocola Bacalao, que es una banda representativa de la música fusión ecuatoriana. Mezcla ritmos que van desde cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, hasta la música tradicional ecuatoriana y el rock and roll. Sus letras, en las que se incluyen algunos ecuatorianismos, tratan de gobiernos corruptos, el trabajo infantil y de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras de nuestro país. Algo adicionalmente de esta banda es que es un paseo increíblemente intenso de música latina, color, adrenalina y buenas vibraciones. Eso es probablemente la mejor manera en la que se pueda definir a la banda Rocola Bacalao, apodada también como la banda más chimba del universo por sus propios integrantes. Con su divertida fusión latina, su asombrosa sección de cinco vientos, letras ingeniosas y gran actitud. Es por eso que damos paso a esta agrupación quiteña con el tema Guayaquil City, Rocola Bacalao, aquí en la hueca musical. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando Xanax con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel de estoy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar, yo me voy, yo me voy al nivel de mar. Yo me voy. Rocola Bacalao con su canción Guayaquil City. Y continuamos con el talento nacional. Lego se origina en Guayaquil y para agosto de 1999 presenta su primera producción bajo el nombre No Cuesta Tanto. De aquí se desprende el tema Me Cuesta Tanto, que llega al número uno en las listas de radios y Lego obtiene el premio de Banda Revelación de ese año. Durante el 2000 cumple una extensa agenda de conciertos a nivel nacional y presenta el single ¿Qué tan cerca? Como avance de su nueva producción. Para septiembre del 2001, Lego estaba en el primer lugar de popularidad con el tema Noche tras Noche. Contaba con una casa disquera que presentaría su nuevo trabajo y formaría parte del elenco del tour Fiora Música de Coca-Cola Company. Alta Fidelidad, el segundo disco de la banda, sale al evento en febrero del 2002 y promociona el single 123 tequilas, y debido al éxito obtenido, se escoge como el tema oficial de la campaña publicitaria del Campeonato Mundial de Fútbol Japón-Corea 2002 por el canal Telesistema aquí en el Ecuador. Lego inicia en septiembre una gira nacional para promocionar su single Poder Continuar, que culmina en el año nominada como Mejor Canción, y un excelente récord en ventas para esta canción Alta Fidelidad. Nos vamos con talento nacional. Lego nos dice Te Robaré el Amor. Tuvimos el talento nacional de la agrupación Lego y su tema Te Robaré el Amor. Bueno, ustedes recordarán que en capítulos anteriores, Milagros preparó un especial acerca de las canciones originales y sus covers no tan bien logrados. Pues La semana pasada recibí una comunicación en la que se nos pedía cuentas acerca de qué teníamos en contra de Prince Royce. Bueno, antes que nada me alegra que se hayan comunicado conmigo porque significa que nos están escuchando y ese es un objetivo logrado para el equipo de producción y conducción de La Hueca Musical, que estemos llegando a los oídos de la gente que escucha Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En segundo lugar, no tenemos nada en contra de Prince Royce, pero lo habíamos dicho, tal vez utilizamos mal la palabra bodrio al describir su canción Stand By Me. Habría que decir que no es un bodrio, sino, digámoslo, un cover mal direccionado, que pudimos haber hecho mejores cosas. Pero en realidad no tenemos nada en contra de Prince Royce. Creo que es un cantante muy talentoso. Ya quisiera yo tener, me imagino, el conocimiento y el talento que él tiene. Pero si viviera Prince Royce aquí y el derecho a la réplica de la ley de comunicación, que él pudiera venir acá y defenderse. No sé, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, más que todo era un especial abierto para que los radioescuchas puedan tener la posibilidad de oír esas nuevas versiones de temas que son muy clásicos y ellos mismos calificarlos. Nosotros, por ejemplo, teníamos la idea de presentar una canción y presentar su versión totalmente o radicalmente distinta. Por ejemplo, en el caso de Stand By Me, en una versión bachata, que es la que precisamente hace Prince Royce. Bueno, y era labor nuestra, o idea nuestra, eso, dejar abierto para que el público la califique. Y bueno, también tuvimos otras canciones, por ejemplo, escuchábamos una de Bob Marley en una versión de Pitingo, a estilo flamenco. Entonces, hay algunas cuestiones que, si bien están abiertas a la subjetividad, pero bueno, era nuestro objetivo y, sinceramente, a las fans de Prince Royce, disculpen. Justamente eso es lo que te iba a decir. Tal vez Prince Royce es un artista que en este momento tiene bastante, bastante fanática. Entonces, tal vez se nos olvidó decir que este especial, pues, obviamente tiene mucha carga subjetiva como todo en la comunicación, así que no vamos a hablar nunca más mal de Prince Royce. Prince Royce, nos estás escuchando, disculpa. Y que nos disculpe también la fanaticada si tal vez se sintió aludida al referirnos a la música de Prince Royce. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical. Desde México recibimos a Jesse Joy y su tema Lo Que Soy. Quisiera darte el mundo entero, luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Protegerte con calma, regalarte la Vía Láctea en un plato de cereal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada, todas mis fuerzas se me van. gracias por estar en compañía de La Hueca Musical por los 940 AM. Y antes de continuar con música, nos, La Hueca Musical y quienes conforman el equipo, queremos hacer una mención especial en vista del lamentable acontecimiento sucedido el pasado jueves 17 de abril, y me refiero a la muerte de uno de los grandes de la literatura latinoamericana y el mundo, escritor vivaz y periodista nato como lo fue Gabriel García Márquez, que nos deleitó con obras como Cien Años de Soledad, Amor en los Tiempos del Cólera y muchos más, y por supuesto por su premio Nobel de Literatura en 1982. Queremos hacer una pequeña biografía y comentar algo de su vida. Así es, Erika. Gabriel José de la Concordia García Márquez, conocido como Gabriel García Márquez, fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito, o por su apócope Gabo, desde que Eduardo Samalea Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarlo así. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es que tal término se aplica a la literatura desde los años 60. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Sin duda que Gabriel García Márquez fue un escritor muy comprometido con la historia del continente latinoamericano. Les cuento también que García Márquez, el Premio Nobel de Literatura de 1982, recibió esta condecoración de las letras de la Academia Sueca por sus novelas de historias cortas en la que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de este continente, Latinoamérica. Su discurso de aceptación fue titulado La Soledad de América Latina. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganar un premio Nobel de Literatura, después de lo cual declaró: "Yo tengo la impresión de que al darme el premio han tenido en cuenta la literatura del subcontinente y me han otorgado como una forma de adjudicación de la totalidad de esta literatura". Y desde la banda sonora de la película del 2010, El Amor en Tiempos de Cólera, recibimos el talento de otra colombiana, Shakira, y su tema, La Despedida. No hay más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más lluvia, no hay, no hay más brisa, no hay. No hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. Thank you.

je me retiens. Musical, su programa de fin de semana. Gracias por acompañarnos en este feriado. Gracias por hacernos parte de su tarde. Seguimos con más música. Desde Corea del Sur, las Wonder Girls nos cantan Be My Baby. Dream me. 고난의따라와난인생의마지막여자가되고너내마지막남자가될거란걸알지만넌아직몰라왜놀라자어서빨리나를골라난필요도없어그냥내말대로잘생각만하는데그런일이앞에난보고판단을해봐어떡하나이도싸우자모두담아자 Please be my baby Estamos regresando a nuestra programación de la Hueca Musical. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden sintonizarnos a través del portal web www.casadelacultura.gov.es. Les cuento que nos vamos con algo de la agrupación nacional. Les cuento que David Hinojosa, José Villacrés, Ricardo Guerrón y Moisés Hinojosa son los integrantes de la banda La Vagancia. Esta banda de chicos amantes de la cumbia de barrio, la manera de expresar sus sentimientos de una forma clara y cotidiana ha provocado que muchos jóvenes se sienten ya identificados con sus éxitos. Así que aquí en la Hueca Musical se prende la fiesta y nos vamos con La Vagancia. Ya se prendió la fiesta, ya se prendió la fiesta, ya se prendió la fiesta, La Vagancia suena, ya se prendió la fiesta. Esto es cumbia, dale mariachi. Asuste mi pana, la cumbia no para.

I mean brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. Bien, así estuvimos culminando esta edición de La Hueca Musical. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros siempre para comentarios, críticas constructivas, para defender a sus artistas en caso de que hablemos mal de ellos. Esa es la idea, llegar a ustedes, llegar a sus oídos al 2220-966, 2220-966. También se pueden comunicar con nosotros a lahuecamusical@hotmail.com o a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Yo soy Jefferson Herrera, hasta la próxima. Sí, lastimosamente son 60 minutos que han pasado rápidamente. Hemos estado junto con varias cantantes internacionales y también con una alta carga de música nacional. Soy Darío Males y espero que nos vuelvan a sintonizar otro sábado a las 3 de la tarde. Así es, muchas gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Gracias por hacernos parte de su feriado y por sintonizarnos. Todos los comentarios y opiniones son bienvenidos. Gracias por escucharnos. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales. Y no se olviden de seguir en compañía de la programación de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Milagros Villarreal. Que tengan una estupenda semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.